En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es martes de Copa del Rey, el torneo del CAO que entra de nuevo en escena. Es la puesta de largo, la presentación oficial de Pablo Machín como entrenador del Elche, ya en partido de los que cuentan, partido oficial. La plantilla blanquiverde que se encuentra desde anoche en Guadalajara, donde a partir de las 7 disputará esa segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente al conjunto alcarreño en el Pedro Escartín. El técnico blanquiverde sabe que hoy van a estar puestos los ojos en su equipo, en sus decisiones, porque aunque lo importante es la Liga, hoy puede ser un punto de inflexión también sobresaliente en caso de vencer y de hacerlo con buena imagen y si es posible con goles. No lo tendrá fácil porque enfrente estará un Guadalajara muy motivado que ya eliminó en la primera ronda a la Ponferradina de segunda división, que tendrá campo lleno y digamos que el factor frío, incluso lluvia a favor. El Elche tiene que sobreponerse a eso y en este caso imponer su condición de favorito. 22 jugadores se desplazaron ayer con dos canteranos más 20 profesionales, sin los Lautaro Blanco, Nico, Paul Lirola y John Chetaulla, pero sí con Enzo Rocco. Veremos si ya esta noche tiene sus primeros minutos tras dos meses sin jugar. El técnico blanquiverde sabe que no se le piden milagros, pero sí una reacción inmediata, sobre todo en la Liga. Sí, y también para los futbolistas, porque nosotros somos unos facilitadores y los que realmente juegan y rinden son los futbolistas y son los protagonistas. Es evidente que nos llega que la afición pues está ilusionada, no simplemente por el cambio que puede suponer el entrenador, sino porque han visto que los futbolistas están rindiendo bien y que estamos intentando ser un equipo competitivo, que ese es el primer objetivo. Yo soy exigente conmigo mismo, sé dónde he venido, sé las circunstancias y sé los riesgos, pero yo creo recordar que lo que os garanticé cuando estaba aquí es que iba a trabajar, iba a mejorar o intentar mejorar al equipo y que fuéramos más competitivos, que lo decimos muchas veces, ser capaces de ganar en cualquier campo y de demostrar que somos un equipo con ganas y con capacidad para pelear hasta el último momento por estar en Primera División. Pero hoy el chip es el de la Copa del Rey, enfrente un Guadalajara, como digo, muy motivado, en casa con su afición. La primera vez que el Guadalajara se va a medir a un equipo de primera va a ser el Elche. Curiosamente, en el fútbol profesional, su último partido fue contra el Elche en aquella temporada 12-13, porque luego descendió de manera administrativa el Guadalajara. Ahora está en segunda ref, vamos, lo que antes era la tercera división o la cuarta división del fútbol español. Su técnico Onega tiene muy claro que, por mucho que sea un primera, no van a cambiar su forma de jugar. Lo más importante, evidentemente, que lo emocional, claro que juega un papel muy importante, pero lo racional de ser nosotros, de no hacer nada diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, no vamos a cambiar nada. Evidentemente, como siempre decimos, siempre hay matices, porque los rivales hacen cosas muy bien y siempre hay matices, pero nosotros vamos a jugar a lo mismo, a lo que jugamos siempre, vamos a intentar ser protagonistas y eso es a lo que jugamos. Pues en unos 25 minutos José Antonio González nos cuenta más del rival, además de repasar también la agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca en esta edición de martes 20 de diciembre de Elche en Punta.

en la Plaza de Baix, en el Ayuntamiento. Esos alimentos se instalarán en el Gran Árbol de Navidad el próximo viernes y todo lo recogido irá destinado al dispositivo de emergencia alimentaria que será repartido por la Asociación de Voluntarios Concienciate. Con un poquito de cada uno, podemos ayudar muchísimo. Y esta tarde vuelven las competiciones oficiales tras la celebración del Mundial. El Elche tiene por delante ese partido de Copa del Rey frente al Guadalajara en el Pedro Escartín, que va a presentar un lleno absoluto, 5.000 espectadores. Es la primera vez en su historia que el Guadalajara se mide a un equipo de primera división y va a ser el Elche. La última vez que jugó un partido profesional en segunda división fue contra el Elche, allá por la temporada 12-13. Luego aquella temporada descendió administrativamente, si no recuerdo mal, por algo de la no conversión en sociedad anónima. Y bueno, pues en un margen de 9 días los de Pablo Machín van a jugar partido de Copa y partido de Liga. Hoy a las 7, segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Y la semana que viene, el jueves, a las 21:30, jueves día 29, festividad local aquí en nuestra ciudad, el Día de la Virgen, el Elche jugará en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, de Paul, campeón del mundo, de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, y también de Antoine Griezmann, subcampeón con Francia. Esperemos que lleguen muy unos con la fiesta y los otros muy tristes y que no estén finos, porque ahí es donde el Elche necesita una reacción inmediata, una reacción fulminante. Es de esos partidos que sí te pueden cambiar la temporada, sobre todo en caso de ganar, de dar la sorpresa. Ganar en el Metropolitano supondría un subidón importante y el que el equipo, los jugadores y la afición empezasen a creer en la Machada, en el milagro de la permanencia. Lo lógico allí sería perder por potencial, por todo, pero hoy contra el Guadalajara va a tener una buena piedra de toque. ¿Por qué? Porque el Elche a priori tiene muchas cosas en contra. Primero, juega fuera de casa, en un campo donde va a estar lloviendo, lleva lloviendo toda la mañana y el mediodía y la lluvia va a seguir toda la tarde. El campo, por tanto, veremos cómo está con lo que está lloviendo. Ahora, bueno, frío, 10 grados ahora mismo tienen y la previsión es más o menos esa. Y sobre todo va a tener un Guadalajara muy motivado, que ya eliminó en primera ronda a un segunda, la Ponferradina, y va a tener también al factor afición muy encima en el Pedro Escartín contra el Elche. Bueno, pues el Elche tiene que sobreponerse a todos esos condicionantes negativos, que evidentemente los tiene, pero tiene que demostrar su condición de primer divisionista, de equipo favorito, como reconocía el técnico del Elche, Pablo Machín, que cuando le preguntábamos qué importancia le da a la Copa, por aquello de que es una competición que los equipos no tienen como objetivo prioritario y la dejan como objetivo secundario para que los suplentes tengan ritmo, jueguen minutos, te desgasta, te distrae. Le preguntamos a Machín si, teniendo en cuenta que es su debut oficial en competición y que la Liga no es este fin de semana, sino 9 días después, para él qué importancia tiene el partido de esta tarde. Bueno, es un partido oficial, una competición oficial, y nosotros nos lo tenemos que tomar pues exactamente igual que cualquier partido de Liga. Por más que lleva razón, va a ser muy difícil que el Elche vaya a ganar esta competición, y la nuestra sí que es la Liga. Pero creo que todos los partidos oficiales son importantes y además necesitamos ir cambiando la cara, ganar, que siempre refuerza y siempre viene bien, y respetando al rival. Es evidente que nosotros somos favoritos, pero lo tenemos que demostrar en el terreno de juego, que sin duda también pues será uno de los condicionantes, porque sí, como parece también, puede que, aparte de ya consabido frío, que aquí no estáis muy acostumbrados, pero sí que parece que lloverá también, pues bueno, son circunstancias que tenemos que valorar, adaptarnos bien y la palabra clave es saber competir. Saber competir y adaptarse, esa es la clave a las circunstancias, al jugar en un campo que estará, no sé si muy pesado, muy rápido, dependiendo del drenaje que tenga el Pedro Escartín, pero sí es cierto que lleva lloviendo todo el día y que va a seguir lloviendo toda la tarde. El partido a las 7, desde las 6 y media, te lo contaremos aquí con todo el equipazo de Marcador. Para ese encuentro, Pablo Machín tiene las bajas por lesión de Paul Lirola, isquiotibiales, John Chetaulla, fractura del peroné, 2 meses de baja, y Nico Fernández, inmovilizado su brazo porque la muñeca izquierda tiene ahí una fractura en los huesos de un pelotazo que recibió hace un par de días en el entrenamiento. A ellos hay que unir a Lautaro Blanco, que tampoco puede jugar porque no está inscrito. Al ser un fichaje del mercado invernal, hasta el 1 de enero no podrá jugar. Con lo que de tener 3 laterales izquierdos, para esta noche solo queda uno, Carlos Clerc, que incluso el técnico podría haber pensado que jugase como tercer central, él o el otro lateral, o Palacios, pero claro, si juega Carlos Clerc de central, ¿quién va a jugar de carrilero? Está claro que Carlos Clerc tiene todas las papeletas para ser carrilero izquierdo y que como centrales, aunque tiene ya a Rocco, dudo mucho que lo ponga ya de salida porque lleva mes y medio sin jugar ni un solo minuto. Por tanto, tiene pinta de que ahí estarán Gonzalo Verdú, Pedro Vigas y Palacios en los carriles. Clerc por la izquierda, Josan por la derecha, si apuesta por un 11, digamos, supuestamente de liga, con Mascarell y Guti o Gumbau en el centro y arriba con, podría ser Alex Collado, Lucas Boyé y Roger o Peremilla, podría ser ese el 11. El técnico del Guadalajara, Onega, habla del Elche Club de Fútbol. Bueno, es verdad que vienen sin ritmo oficial de competición, pero bueno, han estado jugando amistosos, han tenido un cambio muy importante a nivel de entrenador, de dinámica. Yo creo que la dinámica que tenían antes no va a tener nada que ver con la que van a tener ahora, porque creo que el equipo, lo que le hemos podido ver, está muy bien trabajado, está haciendo muy bien las cosas, cogiendo las cosas muy rápido, y es que es un grandísimo equipo, que es verdad que en primera división no lo está pasando bien, pero es un equipo que sin ninguna duda va a tener opciones hasta el final de salvar la categoría y de quedarse en primera, porque es un equipo sin ninguna duda de primera división. Habla lógicamente muy bien del Elche Club de Fútbol, su rival, el técnico del Guadalajara, y a Pablo Machín, hablando de estos partidos de pretemporada que hablaba su colega, el del Guadalajara, le preguntamos si está satisfecho de cómo ha ido esta pretemporada para afrontar ya los partidos oficiales. Bueno, dentro de las dificultades que hay, pues por ausencias o por determinados puestos en los que no hemos podido tener efectivos, la verdad que estoy muy contento del trabajo del grupo. Creo que son muy implicados, muy receptivos. Enseguida, creo que en el primer partido que jugamos ya en Oliva, pues se vio qué tipo de equipo pretendemos ser. El día del Leeds creo que, bueno, hicimos un muy buen partido, enormemente satisfecho sobre todo por eso, ¿no? Por la implicación y porque demostraron que pueden competir ante cualquier equipo, como pudo ser un equipo Premier, exactamente igual con el líder de la Liga Belga. Lo que sucede es que hicimos muchas cosas muy bien, pero el resultado no fue el que nosotros buscábamos, y ahí es donde tenemos que mejorar, y esos pequeños detalles que hablamos a veces los entrenadores, que no es cuestión de estar explicando aquí en rueda de prensa, pero sí que analizamos luego en los vídeos posteriores, pues que nos sirva para que esos errores o esos conceptos que tenemos todavía que mejorar y que adquirir, pues lo hagamos y no nos pase factura en nuestra verdadera competición y reto, que es la Liga. Evidentemente la Liga es lo que al Elche le da de comer, pero ahora mismo digamos que la Copa no molesta y no distrae porque no hay partido de Liga este fin de semana. El partido de Liga será el próximo jueves, en lo que va a ser la última jornada del año y la primera tras el final del Mundial de Fútbol en Qatar. Para el técnico del Guadalajara, Onega, está claro que el Elche es el gran favorito, pero ellos no van a cambiar su manera de jugar. lo más importante, evidentemente, que lo emocional, claro que juega un papel muy importante, pero lo racional de ser nosotros, de no hacer nada diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, no vamos a cambiar nada. Evidentemente, como siempre decimos, siempre hay matices, porque los rivales hacen cosas muy bien y siempre hay matices, pero nosotros vamos a jugar a lo mismo, a lo que jugamos siempre, vamos a intentar ser protagonistas y eso es a lo que jugamos. A lo que juega el Guadalajara, que quiere pues ser fiel a su estilo y si tiene que morir que sea con las botas puestas. ¿Esta tarde va a poner Machín el mejor once posible o un once pensando en la Liga o un once pensando en la Copa? Pablo Machín. Hay tiempo suficiente para que los futbolistas que puedan jugar en Copa puedan volver a recuperar y poder jugar en Liga. Lo del mejor once que defines tú, bueno, los entrenadores siempre tenemos que ver un poco más allá. Hay circunstancias motivacionales también, circunstancias de molestias que puedan tener los futbolistas. Quizá pues también hay algunos puestos en los que estamos un poco más cojos y bueno, sí que sacaremos un equipo para ganar el partido, competitivo, exactamente igual que cualquier partido oficial que vayamos a jugar. Y en cuanto a las bajas, tenemos a la de Paul, que bueno, tiene molestias en el isquio, veremos a ver de qué alcance. Tenemos John, que ya sabéis tuvo el infortunio de tener una fractura y que bueno, venía, yo creo que con muchas ganas y trabajando muy bien y bueno, no vamos a poder contar con él en unas cuantas jornadas. Y luego Nico ayer, que tuvo un problema en la muñeca. Bueno, la mala suerte apareció y bueno, de un balonazo pues tuvo una, creo que es, no sé si llega a ser fractura o fisura, pero tiene que estar inmovilizada la muñeca. Y bueno, creo que el resto, si no me equivoco, estamos todos a disposición. ¿Perdona? Rocco sí, ya está entrenando con el grupo. Seguro que no está a su mejor nivel, pero ya lleva mucho tiempo trabajando con los readaptadores y sí que viaja con nosotros, aparte de dos chicos del filial, Coca y Alfaro. La portería tenemos viajamos con dos porteros y son Axel y Edgar. Pero no quiere mojarse cuando se le preguntaba si iba a ser Axel por aquello de ser el portero de la Copa. Jugó el partido frente a la Sociedad Deportiva Alcora o va a ser Edgar Badía. Ya depende de lo que piense Pablo Machín. Si lo que quiere es poner el equipo más competitivo, el mejor equipo posible, lo normal es que juegue Edgar Badía. Si quiere hacer alguna concesión en la portería, pues evidentemente será Axel. Habla de las claves para pasar la eliminatoria su colega, el técnico del Guadalajara, Onega. Bueno, las claves, lo primero es que nosotros seamos nosotros, creo que eso es lo más importante, que el rival no nos condicione en nada. Y a partir de esa seguridad de ser nosotros, creo que a partir de ahí crecer en el partido. Y luego ellos hacen cosas muy bien, saber pues las cosas que ellos hacen muy bien, pues contrarrestarlas y ya está. Y saber que es un equipo muy bien trabajado, que no tiene nada que ver con el equipo que era antes. Creo que ahora está el equipo con muchísimo más orden y muchísimo más trabajado, por lo tanto lo de antes no vale para nada, las referencias que tenemos entre ellos creo que no valen para nada y valen pues lo que han hecho en estos partidos amistosos y la sensación que están dando ahora, que es muy buena. Y bueno, pues ya sabemos que es un rival que va a ser muy difícil. Un rival muy difícil, una eliminatoria, como he dicho al principio, para el Club Deportivo Guadalajara, que se presenta como un partido histórico, pues los morados están celebrando este año su 75 aniversario y por primera vez se van a enfrentar en encuentro oficial a un Primera División. El equipo castellano-manchego tratará de encontrar en su estadio y con el apoyo de su público las fisuras de un Elche que no lo ha pasado nada bien en los primeros meses de competición. Vamos a ver si el Elche hoy demuestra su supremacía de equipo de Primera División. Le preguntamos a Pablo Machín sobre su idea de jugar de tres centrales y dos carrileros, si sigue siendo una idea inamovible y fija. Bueno, son circunstancias que pasan. De cualquier manera, el hecho de cambiar el sistema no significa que lo vayamos a tener más fácil con los futbolistas que tenemos, porque bueno, hay determinados jugadores que, por ejemplo,

Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. En esta vida hay muchos tipos de oportunidades. Están las oportunidades que son cuestión de suerte, las que son cuestión de esfuerzo, las oportunidades que llegan cuando menos te lo esperas, las que pasan sin que te des cuenta y las oportunidades que se pueden conducir. Como un Audi A3 Sportback con su diseño exterior deportivo y las tecnologías más innovadoras. Disfruta ahora de tu Audi sin plazos de espera. ¿Dejarás escapar esta oportunidad? Descúbrelo en tu concesionario oficial Audi más cercano. Ven a tu concesionario Audi Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Sintonía del rival, porque vamos a hablar después de mucho tiempo del rival del Elche, ya en partido oficial, el Guadalajara. Así es, Paco, la previa del duelo copero ante el Club Deportivo Guadalajara con Ciclo Sansano. Sigue el Facebook de Ciclo Sansano y, como siempre, consigue muy buenos descuentos. Allí encontrarás la bicicleta más adecuada y la equipación más cómoda para que no pares de crecer. El Guadalajara, Paco, equipo que ha celebrado en este 2022 su 75 aniversario y que se va a enfrentar esta tarde por primera vez en su historia a un Primera División en competición oficial. Lo comentabas tú, curiosamente, el último rival al que se enfrentó el Guadalajara cuando militaba en el fútbol profesional fue en 2013 al Elche de los Récords de Fran Escribá, que se llevó la victoria en la última jornada de aquella Segunda División 3-1 en el Martínez Valero. El Guadalajara milita actualmente en el grupo 5 de Segunda Ref, está en media tabla y en la anterior eliminatoria ya dio la sorpresa eliminando a un Segunda División como es la Sociedad Deportiva Ponferradina. En la previa del encuentro, como hemos escuchado, el técnico Gonzalo Onega tiene muy claro que su equipo va a competir para ponerle las cosas difíciles al Elche. Evidentemente que el partido nos va a enseñar un poco la realidad del fútbol también, de oye, estos son jugadores de Primera División, pero yo estoy seguro que mi equipo a nivel físico puede competir al Elche y creo que eso me da mucha tranquilidad en el partido, porque creo que es el mayor hándicap que podríamos tener y luego veremos lo que pasa, si ellos están más acertados o menos de cara a gol o nosotros estamos más acertados de cara a gol, pero no tengo ninguna duda y siento que va a ser un partido bastante igualado. Todo preparado para que a partir de las 7 de la tarde Munuera Montero pite el inicio y eche a rodar el balón en un Pedro Escartín que presentará a más de 5.000 aficionados morados en sus gradas. Reconoce el lateral del Guadalajara, Stevens Barreto, que el equipo castellano-manchego no va a cambiar su forma de jugar por recibir a un Primera. Sí, al final nuestra forma de jugar es muy valiente, ¿no? Y solo sabemos, entendemos el fútbol así. No somos de un equipo de especular, de venir y encerrarnos y esperar a ver qué hace el Elche. Nosotros vamos a ir a buscarles. Es nuestra forma de jugar, lo venimos haciendo siempre y es como nos sentimos cómodos. Entonces, es lo que hemos entrenado y es lo que queremos hacer. Y bueno, luego ya veremos en el tú a tú quién sale ganador. Partido especial para el Guadalajara, en el caso del Elche será el kilómetro cero de la era Machín, y además partido especial, Paco, para el capitán Gonzalo Verdú, que regresa a la que fue su casa en el curso 14-15 cuando el club militaba en Segunda División B. Allí dejó un gran recuerdo en una temporada y seguro que será recibido con mucho cariño. La Copa del Rey se vive en Marcador con la previa desde las 6:30 de la tarde. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta de Ciclo Sansano. Te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Bicis de montaña, bicis eléctricas, bicis de carretera, complementos y equipaciones para hacer o para hacerte el mejor regalo esta Navidad. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3, Elche. Así. Bueno, pues como es martes, vamos a seguir repasando los marcadores que nos ha dejado este fin de semana, José Antonio. Arrancamos, Paco, con el balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola, victoria del Atico Club Balonmano Elche en el último partido del 2022 en el pabellón Esperanza Lag. 27-22 ganaron las ilicitanas al colista, el Grafometal La Rioja. dos puntos para tomar oxígeno y colocarse en mitad de la tabla. Una de las mejores noticias que nos dejó el partido el pasado viernes fue que Elena Martínez, quien sufrió una rotura del ligamento anterior y menisco de la rodilla derecha en el mes de marzo, ya está de vuelta. Ha sido un verano, vamos, no un verano como cualquiera, no ha sido un verano de recuperación porque al final he estado casi todos los días en el gimnasio y nada, la pretemporada ha sido muy dura porque yo al final me pasaba día sí, día no en el gimnasio y sí, ha costado entrar, pero bueno, por lo menos ha valido la pena. Claro. Son meses y una semanita que llevo entrenando todo noviembre con el equipo y ahora pues ya empecé, me estrené en Porriño, pero salí solo a tirar penaltis y ahora Joaquín me ha dado la oportunidad de salir, aunque sea los 5 minutos últimos. La verdad que me sentí muy cómoda, llevo tanto tiempo entrenando, no, por así decirlo, llevo un mes y ya la verdad que tenía muchas ganas de soltarme y volver a ser yo otra vez. Eran claves. No podíamos perder contra el último de la liga, no nos podíamos permitir eso. Además, estamos en posición bastante baja para lo que nosotras estamos trabajando y nosotras queremos estar arriba. El Elche Senior Femenino que despedirá el año visitando la pista del Balonmano Gijón la próxima semana. En la primera nacional masculina, derrota del Athletic Go Elche de Sergio Belda en la pista del líder, que está intratable, el handball mayor, que a los gladiadores cayeron 33-27 después de plantar cara, sobre todo en la primera parte. Habla el técnico Frangiverde. Sí, nosotros viajamos a Mallorca sabiendo que la dificultad que tenía el rival, es un equipo completamente nuevo, sigue siendo un equipo de la categoría del año pasado, ¿no? Pero han cambiado el nombre de Marrachí por Mallorca y han invertido mucho económicamente en fichajes, prácticamente todo el equipo es nuevo, incluido el entrenador, salvo el capitán Joan, que sigue en las filas del año pasado, ¿no? Y sabíamos que era un equipo físicamente muy superior a nosotros, pero es verdad que nosotros salimos confiados en nuestras posibilidades, planteamos un buen partido, estuvimos aguantándoles toda la primera parte, de hecho nos fuimos con empate al descanso, pero sí que es verdad que luego ellos supieron jugar muy bien su físico, fue cuando nos apretaron, nosotros tuvimos dos bajas en el partido en un momento que fue clave, que se nos distanciaron y nos abrieron brecha, pero sí que es verdad que los chavales continuaron peleando y de hecho en los últimos minutos hicimos, creo fue un parcial donde recortamos el marcador 4-0 con una defensa muy abierta y dejándose la piel hasta el final. Cambiamos de deporte, en fútbol, en la tercera ref, derrota del Athletic Club Torrellano en el duelo directo que le enfrentó el domingo ante el filial del Levante. Los de Carlos de las Cuevas perdieron 2-0 tras quedarse con uno menos en el tramo final de la primera parte. Además, el Elche Ilicitano de Nino empató sin goles en el Diego Quiles ante el Gandía, uno de los rivales más fuertes del grupo. El filial franjiverde se marcha al parón navideño con 2 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. En las últimas 9 jornadas, el equipo solo ha podido sumar una victoria. Carlos Geraldo es el segundo de Nino en el Elche Ilicitano y esta semana en Teleelche Radio Marca hemos hablado con él. No, al final no es cuestión de que tampoco le esté costando, sí que es verdad que los números están ahí, pero bueno, yo dentro de este mes que llevamos junto con Nino, con este cambio, yo veo el equipo que está muy sólido, con una idea ya más definida desde que lo cogimos y esta semana vimos que hasta en el último momento el equipo creyó, empujó, tuvimos la ocasión de Avelino para poder finalizar con 3 puntos, pero bueno, nada, seguir trabajando, seguir insistiendo y sobre todo ver que el equipo cree en lo que hay por detrás. Un punto muy bueno, un punto como forma había sido toda la semana, porque al final el primer equipo, pues, lamentablemente con todo el tema de las lesiones, ha tirado con bastantes jugadores del filial y claro, ha sido una semana complicada en ese sentido, que bueno, con la gente del juvenil que nos ha echado una mano, hemos podido sacarlo. Nos quedamos con Carlos Geraldo porque hasta hace unas semanas era el técnico del Elche Juvenil A de División de Honor, hasta que ha dado el salto al Ilicitano de tercera. Y es que el juvenil venció el domingo al Hércules y se proclamó el mejor quinto de la categoría, por lo que va a participar a principios de enero por primera vez en su historia en la Copa del Rey. Es un nuevo éxito del fútbol base franjiverde. Es un éxito tremendo, como dice, es un sueño, es algo que nos marcamos desde el primer día, el 11 de julio, si no recuerdo mal, un lunes empezamos la pretemporada con un único objetivo, un sueño por cumplir, que era meterse en la Copa del Rey. Ya lo hicimos la temporada anterior siendo campeones de Liga Nacional y este año el único objetivo era meternos dentro de la Copa y afortunadamente pues lo hemos conseguido. Sí, no, todo lo demás, el tema de haber sido campeón, el tema de la Copa, al final todo eso debe de ser secundario. Esto para nosotros lo más importante es ver cómo están creciendo los jugadores, que cada vez está llegando más rápido a dinámica de primer equipo y sobre todo con muchísima juventud. Entonces, para nosotros el primordial objetivo es ver seguir creciendo al jugador. Más marcadores en Liga Nacional pleno de victorias: Elche B2, Valencia B1, Gandía 0 y Tango 4 y Alcoyano 0, Kelme 1. Más buenas noticias: el Elche femenino sigue imparable en Primera Nacional. El equipo de Pepe Contreras goleó 5-0 al Aldaya, habla su técnico. Entonces, bueno, creo que la imagen que dio el equipo fue la que veníamos buscando durante todo el año, a nivel de goles, a nivel de ocasiones, a nivel de juego, y contentos porque, bueno, el equipo se va al parón con una diferencia bastante grande y sobre todo pues el no haber tenido una derrota todavía, que hace que se vea reflejado el esfuerzo de todos estos 5 meses. En fútbol sala, en la Primera División femenina, derrota dura del Clínica Blasco Joventut de Elche 0-6 en Carrús ante el Baixes Amarell. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano ha despegado. El Caja Rural Central firmó el domingo su segunda victoria consecutiva, esta vez ante uno de los rivales que está en la parte alta del grupo, el UCAM de Murcia. Los de Diego Jaén se impusieron 83-77. En voleibol, en la Primera División masculina, triunfo del Club Voleibol Elche 2-3 en la pista de Miguel Turra. En waterpolo, en la Primera División femenina, el Zulu Club Waterpolo Elche despidió el año con victoria 14-12 ante el Waterpolo Iruña. Y ponemos el punto final a los marcadores del fin de semana, Paco, agradeciendo a todos los ilicitanos su colaboración en los partidos de fútbol solidarios entre los informadores y populares que se celebraron el pasado domingo por la mañana en el Polideportivo Altavi. Gracias a la aportación de todos se han recaudado más de 3.000 euros para Cáritas Elche y el comedor social de Altaufí para ayudar a los colectivos más desfavorecidos. En lo deportivo es lo de menos, Paco, pero dejamos constancia de los resultados. En categoría masculina, victoria de los informadores 3-1, y en el partido de las féminas, triunfo 9-4 también de las informadoras sobre las populares. Más de 3.000 euros recaudados, así que muchísimas gracias a todos. Ya lo creo, muchísimas gracias. Gracias, José Antonio, también a ti. Gracias, Paco, hasta luego. Y por supuesto a todos vosotros por la atención que habéis prestado. Feliz tarde. Y os recuerdo, hoy tenemos especial marcador Copa del Rey a las 6:30. Si Dios quiere, aquí estaremos. Nos escuchamos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.